ese concurso de la Constitución y haya pues más diversidad de distintos centros escolares. Asimismo, la Asociación Ubrique Dame tu Mano ha convocado la segunda carrera solidaria que se celebrará el domingo 5 de junio con salida a las 10 de la mañana desde el pabellón polideportivo y llegada a la Plaza de las Palmeras. El periodo de inscripción está abierto hasta el próximo 17 de mayo. Los interesados se pueden dirigir a la sede de Unicaja en los callejones en horario de 8:30 a 10:30 de la mañana o bien a la oficina número 6 del edificio de la piscina cubierta en horario de tarde de 4 a 9. Las inscripciones de los adultos tienen un precio de 10 euros y para los menores de 12 años de 5 euros. Toda la información sobre esta cita solidaria la pueden obtener en la página de Facebook de Ubrique Dame tu Mano. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, en esta edición de noticias recogemos el informe de áreas y delegaciones presentado en la sesión de marzo por la concejal del equipo de gobierno Isabel María Bazán, la cual, entre otros asuntos, ha informado sobre la celebración este próximo jueves de la 12ª edición de Tarde de Juegos que organiza Ubrique Blanco de Paz. Respecto a nuestra ludoteca, decir que se va a hacer el curso formativo en familia y en el mundo para padres y madres desde el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento dentro del programa de prevención y reinserción que se pone en marcha el curso formativo, como he comentado, en familia y en el mundo. Este curso se enmarca en el proyecto En Familia, Estrategia de Educación Activa con Padres y Madres, que se desarrolla en colaboración con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD. Este curso formativo va dirigido a padres, madres, abuelos y abuelas con los menores inscritos en la ludoteca municipal Gamonín. La fecha en la que se desarrollará será la siguiente: 4, 11, 18 y 25 de mayo en horario de 10 a 12 de la mañana, y se impartirá en la ludoteca municipal y Gamonín, cita en el Francisco Fatou. Con respecto también a la ludoteca, decir que desde el Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación, que hay que agradecerle, se ha ofrecido a nuestra ludoteca la posibilidad de participar en un proyecto de educación para el desarrollo, en el cual consistirá en una realización de varios talleres con nuestro alumno, donde se trabajarán cuatro aspectos importantes. Decir que primero vamos a trabajar con los padres y después vamos a trabajar en este programa con los niños. Educación ambiental, educación de género, interculturalidad y no violencia. Los días de la realización de dichos talleres quedan de la siguiente forma: el miércoles día 27 de abril y el miércoles 25 de mayo. En estos talleres para nuestros niños y niñas están interrelacionados con el curso formativo que anteriormente he dicho en la familia y en el mundo. Con respecto a la Concejalía de Educación, comentaros que el día 12 de marzo celebramos en Ubrique la fase provincial de las Olimpiadas de Matemáticas para el alumnado de segundo de la ESO. Decir que tuvimos una grata sorpresa porque vinieron de toda la provincia un total de 285 participantes, de los cuales 40 eran de Ubrique. Las pruebas consistían en una prueba individual y una colectiva que se realizó en la Avenida España. Todo esto acompañado de una actividad que en la Avenida España también, llamada Matemáticas en la Calle, donde todos y todas pudieron disfrutar intentando resolver los retos que se le proponían. Con esta actividad pudimos reunir en nuestro pueblo a unas 500 personas. Sigo con respecto a la Delegación de Educación. El día 17 de marzo tuvimos la oportunidad de que nos visitaran los alumnos de tercero y cuarto de primaria con un total de 46 niños del Colegio Reina Sofía. Fue una visita a las instalaciones de nuestro ayuntamiento en la que la alcaldesa acompañó en todo momento a los alumnos enseñándoles todas las dependencias municipales. Como finalización de esta actividad, los alumnos estuvieron en el salón de plenos haciéndole preguntas a nuestra alcaldesa, una actividad que sin lugar a dudas tendremos que repetir con los demás centros. Con respecto a Ubrique Blanco de Paz, el día 21 de abril de 5 a 8 de la tarde se celebrará la tarde de juegos por parte del colectivo Ubrique Blanco de Paz, en los que el ayuntamiento colabora, entre otras cosas, con la impresión de entradas, los carteles, contenedores, información a los medios de comunicación, tableros, escenarios. En este caso, el dinero recaudado será para el Economato Social y Solidario de Cáritas y para el proyecto de un hogar para niños en Kenia. Con respecto a... Seguimos con el tema de educación. Comunicaros que se les va a enviar una carta a todos los padres y madres de la Guardería La Esperanza, de los menores de Ubrique nacidos en 2014, 2015, 2016 principalmente, para informarles el plazo de inscripción para la Guardería La Esperanza durante todo el mes de abril. Comentar también que ya comentó a mi compañera que el día 28 de febrero hicimos un desayuno andaluz también en el Colegio Fernando Gavilán y en el Centro Ocupacional El Curtido, con todas las personas del Centro Ocupacional El Curtido. Decir que desde que empezamos con el tema de educación, también junto con mi compañero, en este caso con mi compañero Rivera, el Ayuntamiento de Ubrique, del área de Cultura y Educación, ofreció al inicio del curso escolar a los centros educativos de Ubrique la posibilidad de visitar la ciudad rumana de Curri. Y comentaros que esto ha tenido su efecto y que en el mes, por ejemplo, en este mes de marzo, hemos tenido la visita de 213 alumnos en Ocuri. Comentaros que desde la empresa Aqualia se va a realizar un curso llamado El ciclo del agua, una aventura para valiente, en el que pueden participar todos los alumnos de tercero y cuarto de primaria. Se le va a entregar por parte de la empresa a todos los colegios unos dísticos con toda la información que necesiten. Con respecto a la delegación de policía, comentaros que durante todo el mes de marzo nuestra policía ha estado en todas las actividades que se han organizado, no solo por el ayuntamiento, sino por los distintos colectivos, tanto deportivos como culturales, así como en tráfico, en todo lo relacionado con la Semana Santa, con todo lo que ello conlleva. Hemos colaborado junto con la Concejalía de Obras de mi compañero Manu con respecto a las obras en la travesía que ya él comentará. Y para terminar, decir que el día 14 de marzo asistimos junto con la alcaldesa a una merienda por la jubilación de dos auxiliares de hogar, que mantuvimos un agradable encuentro con todas las auxiliares. Desde este equipo de gobierno queremos darle las gracias a estas dos auxiliares por los años prestados a este tan delicado servicio. Y por último, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que con motivo de la celebración el próximo 23 de abril del Día Internacional del Libro, se hará entrega a los colegios e institutos de nuestra localidad de un ejemplar de la segunda edición del libro El Habla de Ubrique, de Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.